En Biobío, la radio, el fin de una era obsoleta es el comienzo de una era de esperanza. Una crónica periodística dirigida y producida por Ruperto Concha. Una encuesta realizada por la revista Argenpress en Buenos Aires reveló que un 92% de las personas simplemente no entiende nada acerca de lo que está pasando con la economía mundial, con la economía regional, ni finalmente con la economía de ahí mismo, de su barrio, de su casa. Lo único que entienden y que tienen claro es que la plata ya no alcanza y que la cesantía sigue acechando con su cara cadavérica. Yo creo que si se hiciera una encuesta similar en Santiago o en Puerto Natales o en Putre, los resultados serían similares. Y realmente resulta difícil entender por qué suben los combustibles en Chile cuando el precio mundial del petróleo ha bajado de 146 dólares el barril a 96 dólares el barril. O sea, ha bajado 50 dólares en solo 3 meses. Ahora, cuando se trata de este asunto de la crisis económica mundial, el asunto se vuelve todavía más misterioso, sobre todo porque los políticos y la mayoría de los economistas se dedican a darnos sus explicaciones en jerigonza, en coa o en cualquier jerga suficientemente especializada como para que usted no entienda nada. De partida, políticos y economistas en coro nos afirman que la crisis no es propiamente económica, sino solo financiera. Y al maniobreo y las especulaciones financieras, ahora las llaman, entre comillas, industria financiera. Mire qué especuladores tan industriosos, ¿no? Entre los misterios de la crisis actual, destacan con una estatura casi teológica algunas preguntas básicas. Primero, ¿por qué, sobre qué informes válidos, sobre qué cálculos concretos, el gobierno de George Bush planteó su paquete de 700 mil millones de dólares para salvar a los bancos en bancarrota? Y fíjese usted que la respuesta a esa primera pregunta es muy impresionante porque es muy sencilla y muy poco técnica. Esa suma de 700 mil millones de dólares surgió sencillamente cuando George Bush y sus asesores averiguaron cuánto era el máximo de plata que podían juntar. Nada más que eso. De hecho, las cifras de las instituciones aseguradoras de créditos y los bancos coinciden en señalar que las sumas de dinero de ahorrantes y deudores que están en peligro en realidad sobrepasan los 6 millones de millones de dólares. O sea, más de 9 veces aquella cantidad ya enorme que está contemplada en el plan del gobierno de Bush. O sea, fíjese bien, esos 700 mil millones de dólares equivalen a aproximadamente la totalidad de la riqueza que produciría Chile durante 10 años, ni más ni menos. Y esa cantidad fabulosa, en principio, se gastaría en comprar los papeles de las llamadas deudas tóxicas, los recibos, los contratos de préstamos que la gente no paga porque no puede o a veces porque no quiere. los bancos hacen unos fardos, unos paquetones con esos documentos incobrables y se los llevan a las autoridades del gobierno, que procede a comprárselos pagándolos con la plata de los contribuyentes. Según lo comentó irónicamente el economista Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, esta operación muestra que al menos la mitad de la economía de Estados Unidos ya fue socializada. Claro que por ahora la parte socializada es solo la mitad que corresponde a las pérdidas. La otra mitad, la que corresponde a las ganancias, bueno, sigue en manos privadas. Ese chiste ya es muy popular en Estados Unidos. Y cuando Bush presentó su proyecto al Congreso, se produjo una fuerte reacción ciudadana. En prácticamente la totalidad de Estados Unidos estallaron manifestaciones callejeras de protesta y en las oficinas de los parlamentarios recibieron una avalancha enorme de cartas y correos electrónicos de los electores exigiéndoles a sus representantes que rechazaran ese proyecto que simplemente era trasvasijarle a los bancos la plata de los impuestos que pagan los trabajadores. Según informó la Oficina de Estadísticas del Congreso, en Washington, en la Cámara Baja, más del 90% de todos los mensajes recibidos durante los días previos eran demandas exigentes de que se rechace el proyecto de Bush. Y un detalle significativo: de los votos en contra, una parte muy grande, de hecho la parte más grande, correspondió a representantes del Partido Republicano, es decir, de los propios correligionarios de George Bush. Así pues, estando a solo un mes de las elecciones parlamentarias, los diputados prudentemente optaron por votar en contra del proyecto, y así fue que la Cámara, con una contundente mayoría, rechazó al principio el multimillonario salvavidas. Sin embargo, y para sorpresa de la mayoría, los dos candidatos presidenciales, John McCain y Barack Obama, se movilizaron intensamente en apoyo al proyecto de George Bush y haciendo lobby para que las respectivas bancadas votaran en favor del proyecto, ahora en el Senado y luego en segundo trámite en la Cámara. Y, por supuesto, el presidente Bush la promulgó al minuto mismo en que se enteró de que el resultado había sido favorable. Los esfuerzos de McCain parecían naturales por lealtad a su gobierno y a sus posiciones abiertamente ligadas a los intereses de las grandes empresas. Pero, ¿por qué Barack Obama? La respuesta estaba clarísima, tan clara que se escondía en su propia claridad. Lo que Barack Obama estaba haciendo era exactamente establecer el precedente sobre lo que tendrá que ser su propia política económica si gana las elecciones ahora en noviembre. En concreto, Obama se propone establecer que el gobierno, así como protege a las empresas, ha de proteger también a los ciudadanos en los efectos de la política económica. Es decir, que Estados Unidos experimentará un giro retomando el rumbo que había establecido el gobierno demócrata para enfrentar la gran recesión de los años 30. El New Deal del presidente Roosevelt, que implicaba entregarle al Estado un efectivo poder regulador sobre la economía. Textualmente, Barack Obama había afirmado ya, fíjese bien, que, entre comillas, el descalabro financiero no es ningún accidente de la historia, sino el efecto de la corrupción, el abuso y el despilfarro que ha mancillado la política de los Estados Unidos y que ahora va a tener que ser barrida. Cierre comillas. Esas fueron las palabras de Barack Obama. De hecho, el proyecto inicial de George Bush fue modificado luego muy fuertemente y pasó a convertirse en un tremendo embutido legal cuyo monto ya no fue de 700 mil millones, sino de más de 810 mil millones de dólares, e incluye además exención de impuestos a las víctimas de desastres como inundaciones, huracanes o sequías. También asigna grandes recursos de estímulo a las empresas que realicen investigación científica o tecnológica. Amplía la cobertura de protección de salud gratuita para una gama de enfermedades que incluyen también dolencias psicológicas. En fin, financia estímulos muy fuertes para la incorporación a la industria de energía renovable. Pero lo más significativo de todo, establece también un primer paquete de nuevas normas que de hecho están marcando el comienzo todavía leve de una nueva era de economía regulada por el Estado en Estados Unidos. Por ejemplo, se ha suspendido la autorización para determinadas operaciones especulativas que, siendo legales, implicaban riesgosas maniobras de venta de acciones que no le pertenecían al vendedor en términos reales y que en cambio le permitían provocar bajas de valor de esas acciones y luego poder comprarlas a precios penosamente perjudicados. ¿Se fija usted? Es como si el fracaso de estos recientes 30 años de libre mercado, en que los gobiernos no podían o no querían intervenir en el quehacer económico, ahora comenzara a abrir paso a un enfoque mixto, con mayor intervención reguladora, estatal, orientada a proteger no solo la estabilidad financiera de las empresas, sino, sobre todo, a proteger los intereses de la gente y las necesarias inversiones de desarrollo que no son rentables a corto plazo, pero que son indispensables proyectadas al futuro de la nación. Pero, ¿no es eso magnificar demasiado lo que se muestra como una crisis financiera? La verdad es que lo que está ocurriendo con la economía mundial va muchísimo más allá del campo de las finanzas. De hecho, el tema de los créditos subprime de alto riesgo que finalmente resultaron excesivos fue un asunto que quedó superado ya el año pasado. Los problemas financieros de este momento en realidad son solo los síntomas de una enfermedad más profunda y más generalizada que llega a las fuentes primarias de la riqueza, a la producción, la competitividad, la generación de empleo y la capacidad de compra de la gente. Y es en esos campos donde las grandes potencias económicas de modelo occidental están encontrando contradicciones insuperables. De hecho, ya a comienzos de septiembre, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Europa, la poderosa OCDE, había lanzado la voz de alarma, dando a conocer que las más fuertes economías de Europa, Alemania y Gran Bretaña, habían tenido crecimiento cero, y que las demás economías europeas, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda y Portugal, habían alcanzado apenas un crecimiento del 1,2%, es decir, una situación de virtual recesión. El frenazo en seco de las economías por cierto, implica un frenazo en el comercio y en la producción. Ello, por una parte, disminuyó la demanda de petróleo y gas, lo que ha traído una gran baja de precios de $50 por barril en solo 3 meses. Pero, junto con eso, ha traído también una dramática caída en el precio de las materias primas, incluyendo el cobre y la celulosa, que son la base de las exportaciones chilenas. Igualmente, la pérdida de poder adquisitivo en los mercados tradicionales de alto consumo ha golpeado también los precios de las frutas, los salmones y el vino. ¿Se fija usted? Ya no se trata de las fluctuaciones mañosas del valor de las acciones en las bolsas de valores, ni de los riesgos especulativos que toman los bancos y las financieras o las AFP con la platita de los ahorrantes. No, no, no. Ahora se trata de la economía neta, de que, según las encuestas del mercado detallista en Estados Unidos, ya la gente solo está comprando las cosas más indispensables. Todavía más grave, la tragedia del endeudamiento hipotecario ha llevado a que, oiga, a que en estos momentos estén proliferando a todo lo ancho de Estados Unidos, de costa a costa, poblaciones callampas y campamentos de carpas, a donde están viviendo ya cientos de miles de personas que simplemente se han quedado sin tener dónde vivir. Incluso hay ciudades en las cuales estaba prohibido que la gente durmiera en su auto, y ahora han tenido que levantar esa prohibición por razones humanitarias. Hay familias enteras que han tenido que irse a vivir al auto. Igualmente, las cifras de cesantía hablan muchísimo más claro que las fluctuaciones de las bolsas de acciones. Solo en agosto en Estados Unidos se perdieron 110.000 puestos de trabajo bien remunerados. Estos se suman a los 650.000 puestos de trabajo perdidos entre los meses de junio y julio. Y es importante considerar que se trata de puestos de trabajo únicamente del sector privado. O sea, a esas cifras hay que agregar los trabajos por cuenta del Estado, tanto de contratos como de diversos programas sociales que han debido paralizar ahora por falta de plata y que afectan también a cientos de miles de trabajadores. De hecho, la semana pasada el Estado de California se vio obligado a pedirle un préstamo de auxilio al Tesoro Federal de Estados Unidos, ya que sus propios ingresos han resultado insuficientes para mantener funcionando las instituciones del Estado. Y hay que recordar que el Estado de California por sí solo tiene la novena economía más grande del mundo. Por su parte, en Europa los países más desarrollados han endurecido su otorgamiento de permisos de trabajo para los otros europeos, los procedentes de los países de Europa Oriental, los últimos en ser incorporados a la Unión Europea. La verdad es que todos los países del mundo están sufriendo en mayor o menor grado el impacto de la recesión económica, pero hay 3 estados que han resistido mejor. Se trata de la India, la China y Rusia. En esos 3 países se ha mantenido una tasa de crecimiento solo ligeramente disminuida y la caída financiera ha sido absorbida con facilidad a través de las reservas internacionales y de los fondos de reserva para el desarrollo. Pero lo más significativo es que en esas 3 naciones el sistema económico imperante sigue manteniendo un fuerte grado de regulación estatal sobre la actividad industrial y ciertamente sobre las finanzas. Es decir, son 3 focos de economía todavía vigorosa que están enviando una señal muy fuerte hacia las demás potencias desarrolladas que seguían el modelo anglosajón de libre mercado. La semana pasada, la primera ministra alemana, Angela Merkel, sostuvo una reunión decisiva con el presidente ruso Dmitry Medvedev, en la cual ambos gobernantes declararon que se está al comienzo de una nueva era de desarrollo económico y cooperación, en la cual las decisiones y las definiciones tendrán que ser tomadas a partir de las perspectivas de muchas naciones y no ya desde la perspectiva dominante de Estados Unidos y el grupo de economías de modelo anglosajón. Según ellos, la era de predominio de Estados Unidos ha llegado ya a su término, aunque ello no significa ni una caída ni una derrota de Estados Unidos. Simplemente se trata de la adecuación de los intereses de una gama amplia de naciones en una realidad mundial globalizada y en la que incluso las naciones más débiles y pobres reciban una cuota de poder suficiente para hacerse escuchar y hacer que se tomen en cuenta sus intereses. El mismo planteamiento fue formulado también por la Organización Mundial de Comercio, en el sentido de que, aunque no se hayan alcanzado acuerdos sobre el comercio mundial y el fin de las subvenciones agrícolas, de todos modos ya se obtuvo que en el seno de la organización, pequeños países de África, por ejemplo, ya hayan podido imponer parámetros con tanta fuerza que su incumplimiento por parte de Europa y Estados Unidos implicó nada menos que el fracaso total de la cumbre de Doha. En estos momentos, ya aprobado el formidable paquete de 810 mil millones de dólares del gobierno de Estados Unidos, sin embargo, los bancos, las instituciones financieras y las bolsas de valores han reaccionado con sorprendente cautela. En ocasiones anteriores, la sola perspectiva de semejante inyección de dinero había producido un frenesí de entusiasmo, sobre todo en las bolsas. Ahora, los inversionistas y los operadores parecen haberse quedado en la duda, al aguaite, de qué novedades imprevistas traerá consigo ese dinero. Por lo pronto, ya está claro que en Estados Unidos el gobierno comenzó a intervenir en la economía con medidas potentes, y eso es coincidente con el programa de gobierno de los demócratas y, por supuesto, de su candidato Barack Obama. Para los republicanos, en cambio, esta es la negación de su doctrina fundamental de economía de libre mercado y de máxima desregulación. Por lo pronto, el efecto se ha hecho sentir en la campaña presidencial de John McCain, que comenzó a dar muestras evidentes de un abatimiento que no se puede disimular. También en Europa, la posición de los gobiernos de Francia, Italia, España, Holanda y los países escandinavos es claramente concordante con la de Alemania y Rusia, siguiendo una postura anticipada ya el 2007 por el presidente francés Nicolas Sarkozy, en el sentido de la necesidad de regular estrictamente el manejo financiero. Pero, sobre todo, se ha admitido que la crisis y el receso que está afectando a nuestro mundo y a nuestro tiempo es muchísimo más que un asunto financiero. Y, en el nuevo contexto de fuerzas políticas y coaliciones que surgen para perfilar los gobiernos del futuro inmediato, es importante percibir que, al menos en Europa, los partidos verdes están teniendo un crecimiento fuerte y sostenido al extremo de que en países como Alemania, Polonia, Holanda, Dinamarca y España ya se considera que los verdes son un factor del todo imprescindible para formar cualquiera coalición de mayoría. Y eso, claro que deja una sensación de alivio. Las cosas van a tener que cambiar. Ya no se seguirá manoseando el futuro de la humanidad como si fuese una mera inversión de plata a corto plazo. Si realmente las cúpulas políticas comenzaran a escuchar a las bases sociales, bien podríamos de nuevo sentirnos alegres y esperanzados. En Biobío la radio fue el fin de una era obsoleta. ¿Es el comienzo de una era de esperanza? Una crónica periodística dirigida y producida por Ruperto Concha.